Ya, soy de Barranca. Nosotros acá, los profesores, nos encontramos en la Plaza San Martín indignados por este gobierno que no le interesa la educación. Los gobiernos anteriores y hasta la actualidad no les interesa la educación. ¿Por qué nosotros estamos en las calles reclamando un derecho justo que se debería atendernos? Nosotros estamos ahora en huelga nacional con todos los profesores. Como ustedes están viendo acá en la Plaza San Martín, todos los maestros del Perú estamos en pie de lucha. ¿Por qué la razón? La razón es porque se nos están privando de muchas cosas. Estamos defendiendo la educación pública. ¿Por qué la educación pública? Porque piensan privatizarlo. Y eso nosotros, a los padres de familia, con todos estamos en lucha para defender la educación pública. Además de eso, nosotros vemos en esta ley de la reforma magisterial la derogatoria. Todos los maestros del Perú pedimos la derogatoria. ¿Por qué? Con esa derogatoria, con el cuento de eso, también vemos que nos quieren despedir con el cuento de las evaluaciones de desempeño de las rúbricas. ¿Cómo es esa de las rúbricas? Nos quieren hacer un engaño que nosotros con esas evaluaciones punitivas. Además de eso, nosotros estamos reclamando también el incremento que deben aumentar el presupuesto en educación. ¿Cómo estamos en educación? Ni siquiera llega al 3%. Entonces, vemos la realidad de los niños, nosotros vemos de cerca la realidad de los niños con estas evaluaciones, con estas jornadas completas, unas evaluaciones que prácticamente unas jornadas donde que el niño va y está hasta las 3 de la tarde, 3 y media. Imagínense, señorita, sin el almuerzo, porque vemos la realidad de cerca. Aparte de eso, también nosotros estamos acá para el aumento salarial. Este gobierno dijo que nos iban a aumentar a 2.000 soles, pero no lo cumplió. Ahora, ¿qué dice? Que nos van a aumentar en mes de diciembre. Pero que nosotros, eso no está con la canasta básica de cada familiar. Como le estaba diciendo, señorita, mira, en vez de gastar, como se dice, pólvora en gallinazo con estos programas, como es PELA, soporte, acompañante, deberían incrementarlo para lo que es el sector de educación. ¿Cuántos colegios en Barranca que se encuentran prácticamente en abandono? En los colegios que se están cayendo, los mobiliarios, ¿cómo se encuentran eso? Y están prácticamente utilizando esa plata en lo que les acompañante. Señorita, nosotros estudiamos 5 años, aparte con nuestro mismo peculio, estudiamos de más una especialización, estamos en maestría, estamos en doctorado. Pero ¿qué el gobierno nos dice? Pues que tienen que ustedes una educación de calidad. Ahora, el próximo año piensen incrementarnos también las horas. ¿En qué? Nosotros, mira, ahora estamos con jornadas en las tardes, en todo. Nosotros no nos quejamos, pero en verdad, señorita, nosotros somos profesores de vocación y nosotros en esas reuniones trabajamos con los padres de familia en la tarde. Con estas evaluaciones que se están dando punitivas, no lo vamos a... Ya los profesores estamos hartos. Por eso que nosotros queremos que se nos atienda. Ahora, señorita, usted mismo ve cómo el profesor, nos sentimos indignados, cómo es maltratado por la represión. ¿Cómo es maltratado? Imagínense que no ven, el gobierno prácticamente no se le da la gana de atendernos. Y no es justo, que es un derecho. Ahora, como una burla, que lo van a aumentar a los policías, en mes de octubre le van a aumentar a 4.304 soles y nosotros a 2.000 soles. Imagínense que es una burla para nosotros. Imagínense cómo estamos con esto. Por eso, señorita, nosotros acá nos mantenemos en pie de lucha. Aparte de eso, en el gobierno, ¿con quién hace el trato el gobierno? Con el CEN, con Patria Roja, que ni siquiera está en huelga, que ni siquiera nos representa, señorita, no nos representa. Ahora, nosotros estamos acá en el Comité de Lucha Nacional, estamos enviando a nuestro representante y no se le da la gana de atendernos. Y eso es justo. Ahora, la represión que nos aumentan, están dando, nosotros hacemos una marcha pacífica, lo mismo de la represión empieza. ¿Y cuánto tenemos ahorita? Tenemos a una compañera que está acá en el hospital, en la avenida El Grau, ¿no? Ahí está internada la señorita, recién se está recuperando la señorita. Y hay muchos que se le están aventando las bombas en la cara, señorita. Ese es justo. No es justo, pues, señorita. Es, mira, cómo estamos en el Perú con los maestros. ¿Cómo? ¿Queremos ser como qué? ¿Como Chile, México? No, pues, nosotros acá, los maestros, estamos acá para defender la educación del Perú, señorita. Muchas gracias.